Bueno, estamos con un tío Casmas. Te lo grabo directamente desde mi pueblo. Perdonad el sonido si hay alguna cosa rara, pero es con los medios que estoy haciendo aquí malabarismo, con los medios que tengo. Y nada, pues os cuento un poco el estío Cas, este, que la verdad es que nos pareció, aunque ya conocíamos la zona y todo eso, pues nos pareció interesante compartirlo con vosotros, la visita que hicimos a lo que es la Soria, pero la Soria de la ribera del Duero, o sea, de las orillas del Duero, ¿no? Y bueno, pues acercarnos un poco a la historia de Soria, pues, pero desde esa perspectiva. Y bueno, pues nada, es una visita guiada que organiza la ciudad de Soria, el turismo de Soria, y precio de 5 euros, como pago mi mujer, pues yo, tal. Y empieza, al lado de San Juan del Duero hay un puente, el puente principal, pues ahí te explican que de ahí, de ese vado, Soria está configurada, ahí ya te van explicando, Soria está configurada en dos, tiene dos cerros, y esos dos cerros pues vierten sus aguas, obviamente, al collado que hay entre medias, ¿no? Y ese collado, además, está inclinado hacia el río, con lo cual, bueno, pues todas las aguas y sedimentos, pues, conducen al Duero, y bueno, y ahí, pues, precisamente por esos sedimentos, pues, hay menos profundidad y va formando una especie de vado que es un lugar idóneo para cruzar el Duero. Bueno, pues de ahí el origen de la ciudad. Bueno, pues ahí hay un puente precisamente y al lado pues hay pues una especie de chiringuito más oficina de turismo y bueno, pues ahí se inicia la visita guiada. Es decir, que son 5 euros, pero después tenéis que pagar 1 euro más para entrar en San Juan de Duero, que está justo al lado, San Juan de Duero. Y San Juan de Duero lo que tiene es, si no lo quiero desvelar, pero bueno, es un ejemplo de románico casi rural, ¿no? Y bueno, y tiene un claustro muy llamativo. Ahí lo dejo, pero bueno, seguro que muchos lo conoceréis. Y bueno, no solamente eso, sino después de esa visita, bueno, entras en San Juan de Duero, por supuesto, lo que te permiten es vislumbrar por dónde iba la muralla, hay una vista pues, de los dos cerros, por dónde viene el collado, de hecho una de las calles principales de la ciudad se llama Calle Collado, una ciudad lineal, ¿no? A eso, Collado, y bueno, lo que te cuentan es un poco pues cuál fue el origen de la ciudad, que está ahí metida Doña Urraca y Alfonso el Batallador, de los cuales, si mal no recuerdo, hablamos en aquel famoso Histocast sobre, bueno, pues cagadas matrimoniales, si mal no recuerdo, o algo así se llamaba. Desde luego eran matrimonios terribles y bueno, estos no podían, Urraca no podía verse con este hombre, pero tampoco podían estar separados y bueno, volvemos a lo que estábamos. Bueno, pues ahí te explican que entonces la ciudad de Soria, o lo que iba a ser la ciudad de Soria o la zona, pues pertenecía o estaba bajo dominio de Alfonso, y Alfonso era un especialista en colonizar, y entonces, bueno, pues dio una serie de ventajas para que la gente se asentaran allí, y bueno, pues la verdad es que esto estaba fenomenal. Pero las ventajas que daba, y bueno, ahí te explican un poco, bueno, es una cultura de frontera brutal, y bueno, te explican pues qué es lo que vieron, que había 9 meses de invierno y 3 de infierno, y que ese era un lugar, justo ese paso, que era un lugar donde recibían muchos ataques. Esas cosas también lo vieron. Y bueno, y después de una explicación pues, de todo este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, hay más, hablan un poco también de Mancia y bueno, de la importancia del Duero. Pero bueno, pasan a visitar San Juan de Duero, que ya lo hemos comentado antes, y después nos hacen andar hasta San Saturio. Es un paseo largo. Mejor pueden ser 1 kilómetro y pico, tranquilamente 2 kilómetros, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que, bueno, es muy agradable y ese paseo en sí ya tiene mucha historia. Por supuesto, el paisaje es muy bonito, muy agradable el paseo y tal. Y ya cuando llegas al paseo, bueno, pues te van explicando algunas cosas, que si de Becker, que si el Monte de las Ánimas, que si la leyenda del Rayo Luna, que si Machado y la importancia de precisamente de ese paseo para Machado, ¿no? Y lo vas viendo y bueno, y otras cosas históricas, pues de puro crear infraestructuras y tal. Bueno, ya lo veréis. Y bueno, llegamos a San Saturio. ¿Y San Saturio quién es? Bueno, pues era un tipo pues que abandona todo lo que tenía y se hace eremita. Va allí a una cueva y a vivir allí y está ahí viviendo, no sé si dijeron 30 años, ¿no? Y bueno, allí después, al final de sus días, pues recibe la visita de, ya tenía por supuesto un halo de santo entre la gente de Soria impresionante, y recibe a un tal Prudencio, que después sería San Prudencio, creo que es patrón de Álava o Vitoria, ¿no? En fin, y él, su discípulo, aprende de estar con él durante 6 años, y bueno, pues nada, cuando muere San Saturio, pues San Prudencio, pues se ocupa de su entierro y tal, y bueno, posteriormente ahí se elevará una ermita que la verdad es que es espectacular porque está como colgada de lo que es la pared de lo que está casi formando un cañón, ¿no? Y hoy es el patrón de Soria. Además, nos explican lo que es el escudo de Soria, en fin. Y bueno, no quiero hacer spoiler, esta es una visita que a pesar de la situación en la que estamos viviendo, bueno, pues es interesante pues cómo lo han enfocado y que bueno, pues se puede hacer con un grupo limitado, con la máscara puesta y no volviendo por el mismo sitio y quizás nos dejan acceder a lugares que actualmente no podemos acceder, o sea, que antes no podríamos acceder. Porque simplemente tienen que hacer una ruta circular y bueno, es interesante. Y bueno, ahí echas, bueno, creo que dura casi 2 horas la visita, porque hay mucho paseo. Y bueno, y termina justo para ir a comer. O sea que, está bien, es una visita que empieza por la mañana, que no sé si empieza a las 11, una cosa así. Está fenomenal. Luego hay otra en la ciudad, pero bueno, esa como no la he hecho, pues no la comento. Así que bueno. Pero bueno, lo interesante es que vas uniendo cosas que tenías colgadas de aquí. Anda, mira, estos son los de tal, estos son los de cual. Este rey tiene que ver con esto. Por supuesto, hablan de las órdenes religiosas, hablan de Becker, hablan de Machado, hablan del honor y bueno, pues ¿qué hizo Machado cuando murió Leonor? Y bueno, la verdad es que es historia reciente, pero es historia interesante. Así que os animo, si estáis por la zona y tal, bueno, pues a que aprovechéis esta visita. Si no conocéis estas márgenes del Duero, pues son muy, muy, muy, muy bonitas.